¿cómo va una de las causas que usted ha encabezado, que usted ha empujado, que seguramente en campañas políticas se la van a apropiar otros, el tema de la ruta alimentadora de Soacha? Sí, mire, nosotros desde el mismo momento en que ingresó Transmilenio a operar en el municipio, advertimos la falta de las rutas alimentadoras y cómo los usuarios venían pagando el servicio sin que se les prestara. Nosotros no admitimos que la empresa diga que en Bogotá sí tienen alimentadores y en consecuencia en Soacha pues hace parte del sistema, ¿no? Porque es que nosotros somos municipio, somos departamento de Cundinamarca, y lo que hace Transmilenio como una empresa de servicios públicos es prestar un servicio en un territorio diferente al del Distrito Capital. En ese sentido, tiene que prestar el servicio en las mismas e iguales calidades que lo presta al resto de los usuarios del distrito. Cada vez que una persona paga un pasaje en Transmilenio, está el 20% de ese pasaje, solamente 340 pesos van para el tema de la alimentación. Lo que estamos nosotros alegando desde el principio es, ¿por qué se le están cobrando estos 340 pesos a los usuarios si no se está prestando el servicio? Las empresas de servicios públicos tienen la obligación legal de garantizarle a los usuarios la prestación de un servicio con eficiencia, con eficacia y con los mismos términos y condiciones que a todos los demás ciudadanos. Colocaba yo un ejemplo que era la empresa de acueducto y alcantarillado. Cuando se va el agua en un sector, ¿qué hace la empresa? Pues lleva unos carro tanques con agua y suministra el líquido mientras ellos hacen la reparación o mantenimiento de las redes. Aquí la empresa Transmilenio ha manifestado que no pueden operar entrar los alimentadores en operación porque pues no se han hecho las licitaciones ni se han hecho las adecuaciones. Pero es que Soacha tiene empresas de servicios públicos constituidas que, como en Bogotá, hoy pueden hacer convenios entre esas empresas de servicios públicos de Bogotá y la empresa Transmilenio para prestar un servicio. ¿Y por qué en Soacha no puede la empresa contratar a estos transportadores de servicio público del municipio para que ellos presten el servicio, así sea de manera provisional, mientras se define todo lo del tema de la alimentación? Eso nos llevó inicialmente a presentar una acción de tutela que el juez de aquí consideró que no era competente y que en consecuencia la acción que deberíamos iniciar era una acción popular, la cual se inició. Inicialmente el juez que le correspondió determinó que no se habían hecho los suficientes requerimientos, pese a que se les llevó no solamente la tutela, sino todos los documentos que soportaban nuestra situación. Por eso la apelamos, se fue para el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Desafortunadamente el paro judicial fueron casi 4 meses, estuvo 4 meses suspendido el proceso. Posteriormente el tribunal ya en el mes de febrero ordena al señor juez 35 administrativo abocar conocimiento de la acción popular y continuar con el proceso. A la fecha, ¿qué ha sucedido? Nosotros hemos solicitado, ya se notificaron las partes, creo que inclusive ya algunas de ellas dieron respuesta a la acción popular. Estamos esperando que nos citen para la audiencia de pacto de cumplimiento, pero paralelo a ello solicitamos el día 3 de junio unas medidas cautelares urgentes. ¿Cuáles son esas medidas cautelares que nosotros estamos solicitando en ejercicio y facultades que nos da la ley 1437? Primero, que la empresa garantice de manera inmediata la prestación del servicio de alimentación. ¿Cómo? Ellos tendrán que mirar cómo contratan con las empresas habilitadas en el municipio para que sean estas empresas las que... Pero los usuarios están pagando por un servicio que no se les está prestando. Dos, que la estación de San Mateo, la estación integradora, entre en funcionamiento de manera casi que inmediata. Esa estación ya lleva construida 5 meses, cerrada, mientras que todos los usuarios tienen que utilizar un puente peatonal como estación y no solamente exponerse a la inseguridad y exponerse a las situaciones de riesgo que genera utilizar un puente como estación, sino también a las inclemencias del tiempo. Cuando llueve, las personas se mojan y todo, y tienen que comprar sus tiquetes ahí a la entrada del puente peatonal. Cuando tenemos una estación integradora totalmente construida, habilitada, que facilitaría mucho la calidad de los usuarios. Esas fueron las dos medidas cautelares urgentes que nosotros tenemos. ¿Y qué le dijeron comentar eso? Porque la estación sigue ahí cerrada. Las medidas cautelares tienen un trámite. El trámite es que por 10 días se le corre traslado a las partes y estamos esperando a ver si en el transcurso de la semana entrante ya sale un fallo por parte del juez frente a las medidas cautelares. Ya frente a la acción popular, esperaremos el pacto de cumplimiento y miraremos si en ese pacto de cumplimiento se puede llegar a algunos acuerdos con la empresa, si no continuaremos con el proceso hasta una sentencia. Pero paralelo a eso, también estamos mirando que cada día que pasa la empresa está recaudando aproximadamente unos 20 millones de pesos diarios por concepto de alimentación. lo que nosotros estamos pensando es en analizar la posibilidad de iniciar una acción de grupo para que todo lo que ha recaudado Transmilenio desde que entró en operación hasta la fecha, es decir, aproximadamente 20 millones diarios, se devuelvan al municipio, a los usuarios, en condiciones dignas. Eso lo analizaremos para mirar cómo podemos perseguir de que estos dineros que a diario pagan nuestros usuarios, pues retornen. Recordemos que los usuarios del municipio de Soacha tienen que pagar entre 1,000 y 1,200 pesos en la mañana para llegar a la estación. Fuera de eso, tienen que pagar el pasaje normal en la estación. Y en la tarde, igualmente, pagan el pasaje normal de Transmilenio. Y cuando se bajan, tienen que volver a pagar nuevamente 1,000 y 1,200 pesos para llegar a su destino final. Ahí está el gran problema, personero. Seguramente, y se lo digo porque ya les escuché en una campaña o una precampaña política, tomar el caballito de batalla del alimentador. Vale la pena que la gente en Soacha lo conozca, que esta fue una iniciativa que usted, antes de que empezara Transmilenio inclusive a funcionar, ya se estaba preguntando del tema, y me consta porque se lo pregunté muchas veces, y hoy estamos en esa, en la defensa del derecho de que nuestro tiquete represente todos los costos y todos los servicios que están estipulados por ese tiquete de Transmilenio. Pues, personero, ahí está la noticia. Entonces, la noticia es, continúa investigando al secretario de Educación. El procurador de Fusagasugá le dijo, no hay ningún lío, usted no ha cometido ninguna falta, no le está haciendo injuria ni calumnia al señor, siga investigando. O sea, ¿que tiene que volver a pedir todo lo que mandó allá o qué? Sí, hay que esperar si el procurador me reenvía nuevamente algunos expedientes y analizaremos los que estén en nuestro despacho para continuar con las investigaciones. Por otro lado, quiero, frente al tema que estábamos tratando, decirle a la opinión pública que cualquier persona se puede acercar al juzgado 35 administrativo y hacerse parte dentro de esta acción popular. Las acciones populares son libres y cualquier persona que tenga interés y que conozca el tema y que nos pueda coayudar como Ministerio Público en la defensa de los intereses de los ciudadanos lo puede hacer. Que en ningún momento la personería, como por ahí tuve rumores, ha mandado recoger firmas, ni tiene voceros, ni tiene a ninguna persona, ni eso tiene ningún costo, porque nosotros actuamos en derecho. Entonces, ningún ciudadano puede decir que está recogiendo firmas por parte de la personería para llevar a la acción popular o que el personero lo ha enviado a que haga parte. No, esto es una situación que es totalmente pública, abierta, libre, que no tiene ningún costo, para que si alguna persona está atribuyendo situaciones enviadas por la personería, por favor, las denuncie para nosotros tomar las denuncias. Es más, hemos sabido que personas han utilizado chaquetas con el logo de la personería recogiendo firmas en algunos sectores para este tema, y por eso nosotros ya hemos puesto las denuncias correspondientes.